como aquel que se perdió. Vengo de andar con estas ansias que tenemos de vivir, tan oprimidas que nos duele el corazón. Paloma triste que ya no puede volar. Vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar este camino de semillas sin brotar. Vengo de andar atando al miedo que no me debe ganar, de ver a la muerte arando en la tierra y que nos tiene envueltos en las tinieblas. Vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar con esta carga de espanto que resistir. Vengo de andar con la razón en mi canto y una ilusión de primaveras y albores del alma, con una estrella que no nos pueden quitar. Vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar, vengo de andar desde mis pocos años buscando la luz. Vengo de andar, espada en alto sin temor, y estoy aquí para ir creciendo con de norte a sur, como un gigante entre los Andes y el mar. Vengo de andar.